Good evening. Buenas noches. It's nice to be back in Yumbo again. Qué bueno es estar en Yumbo otra vez. I was here 15 months ago. Hace 15 meses estuve aquí. And we met in another place. Y nos reunimos en otro lugar. And that was lovely, but this is better, it looks like. Ese lugar era muy bueno, pero me parece que este es mucho mejor. It's nice to be down here where it's warm. Es bueno estar en un lugar que es caliente. I live in the northern part of the United States. Yo vivo en el norte de los Estados Unidos. And it's quite cold. Y es bien frío ahí donde vivo. So this is like going on vacation. Así que el estar aquí es como venir de vacaciones. To be able to come down where it's warm. Donde hace un poquito de calor. Tonight I want to talk to you about an important subject. En esta noche quiero hablarle de un tema muy importante. Important for you individually. Importante para ti individualmente. And as a church. Y también como iglesia. The subject is Christian maturity. Y el tema de esta noche tiene como título la madurez cristiana. Growing up. Crecer como cristianos. What does a mature Christian look like? ¿Cómo se ve un cristiano maduro? What does a mature church look like? ¿Cómo se ve una iglesia madura? When we have our children as little babies, cuando nosotros tenemos nuestros hijos, we're happy that they're little babies because that's the way they're supposed to be. Nosotros nos alegramos y nos gozamos con ellos cuando son bebé. But we don't want them to stay that way. Pero nosotros no queremos que ellos siempre estén en esa condición. If they don't want to eat, si ellos no quieren comer, if they don't sleep, si no duermen, if they don't grow, si no crecen, we know there's a great problem. Entonces sabemos que hay un gran problema. It makes us very sad. Y nos entristece. And we'll do everything to fix that. Y nosotros hacemos todo lo posible para arreglar eso. We'll take them to the doctor. Lo llevamos al doctor. We'll read what we have to. Leemos lo que tenemos que leer. We'll do whatever we have. Hacemos lo que tengamos que hacer para asegurarnos que nuestros hijos crezcan. Same thing is true of Christians. Y así mismo le sucede al cristiano. It's a tragedy when es una tragedia cuando los cristianos aren't growing up. No crecen. They're not maturing. No maduran. They're staying in the same place. Se quedan en el mismo estado. They may come to church on Sunday. Tal vez vengan a la iglesia el domingo. They may sing well. Tal vez canten muy bien. They may listen to the sermons. Tal vez escuchen el sermón. Talk to one another. Se hablen el uno al otro. But when they get out in the world, pero cuando regresan al mundo, it's hard to tell them from the world. Es difícil diferenciar a los cristianos que a los del mundo. They're afraid to talk about Jesus. Temen hablar de Jesús. They're afraid to say, "I hate sin." Temen decir, aborrezco el pecado. I want to live for Jesus. Quiero vivir para Cristo. I want to look like him. Quiero verme como Cristo. And so, when churches don't have mature Christians, y cuando tenemos una iglesia que no posee cristianos maduros, it's very hard for the church to grow up. Es muy difícil que esa iglesia crezca. The church can't be any more mature than the individual Christians in it. La iglesia no puede ser más madura de lo que lo son los miembros. And if we want to make an impression on the world, y si nosotros queremos impresionar al mundo, when people come to see us in our worship, cuando la gente venga a vernos en nuestra adoración, and they talk to us after worship, y hablen con nosotros después de la adoración, and they see how we treat one another, y ven cómo nos tratamos los unos a los otros, and how we love one another, y cómo nos amamos los unos a los otros, they're going to decide what they think of Christianity. Ellos van a decidir qué pensar acerca del cristianismo. They're going to decide what they think about Jesus. Ellos van a desear lo que piensan acerca de Jesús. And they're going to decide whether you're Sunday Christians or you're everyday Christians. Y viendo el comportamiento de ustedes, el mundo va a determinar si ustedes son cristianos nada más del domingo o son cristianos de todo el tiempo. Now the Bible has a lot to say about growing up in godliness. Ahora la Biblia nos dice mucho acerca de crecer en la piedad. Both in the Old Testament and the New Testament. Tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento hablan de este tema. The book of Hebrews in the New Testament is all about growing up in Christ. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento se trata acerca de crecer en Cristo. They were tempted to go back because of persecution. Ellos fueron tentados en retroceder por causa de la persecución. They had been Jewish people. Ellos eran judíos. And when they became Christians, their families wrote them off. Pero cuando se convirtieron a cristianos, sus familiares los rechazaron. They say, "You've denied us." Les dijeron, "Ustedes nos han negado." And a lot of times they were disowned. Y muchas veces en ese tiempo, el volverse cristiano era una deshonra. And the initial joy about becoming a Christian. Y ese gozo inicial que ellos tuvieron en volverse cristianos. And the truth that they embraced when they became a Christian. Y la verdad que ellos abrazaron cuando se volvieron cristianos. Was put to the test. Fue puesta a prueba. And they were tempted to go back to Judaism. Y ellos fueron tentados en regresar al judaísmo. I'm sure you have those pressures here. Y yo estoy seguro que aquí también ustedes tienen la misma presión. If you've taken a stand as a Christian in your family, si usted en su familia ha decidido pararse como cristiano, with your parents, with your uncles, with other relations, delante de sus padres, sus tíos o otros familiares, in your work or at school, y usted trabaja o va a la escuela, there's pressure. En donde quiera que vaya, por ser cristiano, va a haber presión. And there's pressure to deny Christ. Y va a haber presión para motivarte o tentarte a que tú niegues a Cristo. And to go back. Y regreses. I want to encourage you tonight to Pero go en forward. Esta noche quiero alentarlos a que avancen, vayan hacia adelante. I want to look at one passage in the New Testament about maturity. Quiero que veamos un versículo en el Nuevo Testamento que habla acerca de la madurez. And in this passage, the Apostle Paul tells these people. Y en este pasaje, el apóstol Pablo le dice a esta iglesia. Two great things about them. Dos cosas grandes acerca de ellos. Two marks of maturity. Dos marcas de la madurez. And then he says there are three things that this means you can do. Y luego le dice tres cosas que ellos deben de hacer. Now these three things are not all the marks of maturity. Ahora estas tres cosas que voy a hablar no son todas las marcas de la madurez. But they're the ones Paul makes in this passage for us tonight. Sino que son las que Pablo mencionó en el siguiente pasaje que vamos a leer. The passage is Romans chapter 15. Vamos al libro de Romanos capítulo 15. And Winston's going to read for us verses 13 to 16 and 25 to the end of the chapter. Y vamos a leer en Romanos 15, del versículo 13 al 16. Y después vamos a leer del 25 al final del capítulo. Vamos a leer estos dos pasajes en el libro de Romanos, capítulo 15. Si ya llegaron allí, digan amén. Bueno, Romanos 15, versículo 13 al 16 dice así en el nombre de Jesús. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me ha dado para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ahora versículo 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Versículo 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. There's something really remarkable about what Paul says here. Hay algo muy resaltante acerca de lo que Pablo dice aquí. These people were part of the church in Rome. Esta gente que él escribió eran parte de la iglesia en Roma o pertenecían a la iglesia de Roma. Paul had never seen these people. Pablo nunca había visto a estos hermanos. And he had just written them one of the greatest letters in the New Testament. Y él les envió una de las más grandes epístolas del Nuevo Testamento. Romans is a complete summary of the gospel, probably the best summary of it in the New Testament. Yo creo que en el Nuevo Testamento, el libro de Romano es el resumen completo del Evangelio. There are 11 chapters on doctrine. Aquí encontramos 11 capítulos que tratan de doctrinas. Then there are 4 chapters on application of that doctrine to your behavior in life. Y luego vemos 4 capítulos de aplicación a tu forma de vivir. And then there's 1 chapter of greetings where he says hello to the people in Rome individually. Y por último vemos un capítulo que solamente se trata de saludos. The verse I want to focus on particularly is verse 14. El versículo que quiero enfocar en esta noche es el 14. Read it once more. Versículo 14, voy a volverlo a leer. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Now remember, Paul had never seen these people. Ahora recuerden lo que les dije. Pablo nunca antes había visto estos hermanos. How did he know they were full of goodness and knowledge? Entonces, ¿cómo él sabía que estos hermanos, si no los había visto anteriormente, estaban llenos de bondad y de conocimiento? They had a reputation. Porque estos hermanos tenían una reputación. The reputation of that church. La reputación de esa iglesia was just what Paul says here. Era lo que Pablo dice aquí. If they hadn't have been that way, he couldn't have written this book to them. Si ellos no hubiesen sido así, como él lo describe, entonces él no les hubiera escrito de esta manera. So though he's never seen them, he says you're full of goodness and you're full of knowledge. Así que a personas que él nunca antes había visto, les escribe diciéndoles, ustedes están llenos de bondad y llenos de conocimiento. These are very strong statements. Y estas son unas declaraciones muy fuertes. He says they're full of goodness. Él dijo, ustedes están llenos de bondad. Do you remember in the Gospels when the rich man came running to Jesus? ¿Ustedes se acuerdan en uno de los evangelios cuando un hombre rico vino a Jesús, un joven rico? And he said, good teacher. Y le dijo, maestro bueno. What do I have to do to inherit eternal life? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? And what did Jesus say to him? ¿Y qué fue lo que Jesús le respondió? What's the first thing he said to him? Lo primero que Jesús le dijo fue lo siguiente. Why do you call me good? ¿Por qué tú me llamas bueno? How do you know I'm good? ¿Cómo tú sabes que yo soy bueno? There's only one person who's si solo good. Hay uno que es bueno. One who's perfectly good. El cual es perfectamente bueno. One who defines what good is. El cual es el que define qué es lo bueno. God. Dios. Only. Solamente. Paul calls these people full Pero of goodness. Pero vemos aquí a Pablo llamar a estos, decirle a estos hermanos que estaban llenos de bondad. Is he exaggerating? ¿Estaba Pablo exagerando? Is he lying? ¿Estaba mintiendo? If he is, we can throw out our Bibles. Ahora, si él estaba mintiendo, entonces nosotros podemos botar nuestras Biblias. God had done a work in these Roman Christians. Dios había hecho una obra en estos cristianos romanos. They were full of the Holy Spirit. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. They were full of the things that God's full of. Llenos de las cosas que Dios está lleno. They loved God. Ellos amaban a Dios. They had to be, or they had to, or they couldn't have been good. Tenían que ser amantes de Dios porque de otra manera no podían estar llenos de bondad. The very first and great commandment is to love God with all our heart, soul, mind, and strength. El mandamiento principal es amar a Dios con toda nuestra fuerza, corazón y mente. And if we don't, y si no lo hacemos, to that degree, we're not good. Hasta ese punto, entonces no somos buenos. These people loved God. Estos hermanos amaban a Dios. They loved Christ. Amaban a Cristo. They loved one another. Se amaban los unos a los otros. They were full of goodness. Llenos de bondad estaban. But how did they get this goodness? Pero ¿cómo ellos tuvieron esa llenura? Did the Holy Spirit just drop it in them like a parachute? ¿Será que el Espíritu Santo solamente la derramó sobre ellos como soltarle un par de zapatos? Did he fill them up with goodness just like you fill a bottle with water? ¿O los llenó de bondad así como usted llena una botella de agua? Of course not. Claro que no. The second thing Paul says tells us why they're full of goodness. La segunda declaración que Pablo hace acerca de estos hermanos nos dice cómo fue que ellos fueron llenos de bondad. They were filled with knowledge. La Biblia dice que ellos estaban llenos de conocimiento. Now there's a danger here. Ahora, aquí hay un peligro. Paul wrote about it in 1 Corinthians 8:1. El cual Pablo habló de él en Primera de Corintios. And there he said, donde dijo, now we know that we have knowledge. Ahora sabemos que tenemos conocimiento. And he was talking about we know that other gods aren't real gods. Y Pablo se estaba refiriendo que tenían el conocimiento que solamente hay un solo Dios. And he says, so we all have that knowledge. Así que les decía a los hermanos, todos tenemos ese conocimiento. But knowledge, pero el conocimiento alone, solo puffs up, envanece. Love builds up. Pero el amor edifica. So a lot of knowledge of the scripture and of doctrine. Así que mucho conocimiento de doctrina y de escrituras. Without the love of God. Sin el amor de Dios. And the love of one another. Sin el amor de los unos a los otros. Just going to make us proud. Eso solamente nos va a envanecer. And we certainly won't be full of goodness. Y ciertamente no vamos a ser llenos de bondad. So the knowledge these Roman Christians had. Así que el conocimiento que estos cristianos romanos tenían, the knowledge of Christ and of his truth, el conocimiento de Cristo y de su verdad, the way the Old Testament taught about and prepared for Christ, de la manera que el Antiguo Testamento lo enseñó y preparó el camino para Cristo, and the way they had been taught about Christ by other people, y de la manera que ellos habían sido enseñados acerca de Cristo por otra gente, the Holy Spirit had taken that knowledge, el Espíritu Santo tomó ese conocimiento and filled them with goodness, y los llenó de bondad. So two marks of a maturing church. Así que aquí podemos ver dos marcas de una iglesia madura. They're full of knowledge from the scriptures. Dice la Biblia que ellos estaban llenos de conocimiento de las escrituras. And they demonstrate it by their goodness. Y demostraban esa llenura o demostraban ese conocimiento por medio de su bondad, de la bondad que había en ellos. Now, on the basis of them being full of goodness and full of knowledge. Ahora, en la base de que ellos estaban llenos de bondad y llenos de conocimiento, Paul says three things to them. Pablo les dice tres cosas a ellos. And these three things are marks of maturity. Y estas tres cosas que Pablo les habla a ellos son una seña de la madurez. Marks of maturity in a church. Marca de una madurez en la iglesia. The first thing is in this same verse 14. Y lo primero que Pablo le dice a ellos se encuentra allí en el versículo 14. He says, I am convinced you're full of goodness and full of knowledge. Él les dice, yo estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. So that you can admonish one another. So de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. What does admonish mean? ¿Qué significa amonestaros o amonestar? ¿Qué significa? We need to know what that means before we can see how significant this is. Nosotros tenemos que saber qué significa esta palabra para poder entender lo significativo o importante que es esto. Sometimes this word is translated instruct or teach. Algunas veces esta palabra amonestar es interpretada como instruir o enseñar. And that's certainly part of admonishing. Y ciertamente el instruir y el enseñar es parte de la amonestación. Because if it's genuine admonishment, porque si es una amonestación genuina, the person that's admonished will learn something. La persona que es amonestada va a aprender algo. But it's not just about teaching. Pero la palabra amonestación no solamente se trata de enseñar. That's another verb. Es otro verbo. This word not means not only to instruct. Ahora, esta palabra amonestar no solamente significa instruir, but it means to exhort. Sino que también significa exhortar. It means to warn. Significa advertir. It means to apply the scriptures to a situation with another person. Significa aplicar la palabra en la situación de otra persona. Another way this could be translated is to counsel one another. O de otra manera que esta palabra amonestar puede ser interpretada es de aconsejar a alguien. Now, why does Paul say this? Ahora, ¿por qué Pablo estaba diciendo esto? Didn't the church in Rome have a pastor? ¿No tenía la iglesia de Roma pastor? I'm sure they did. Yo estoy seguro que sí tenían. Did they not have elders? ¿Tendrían ancianos allá en la iglesia de Roma? If it's a mature church, I'm sure they had elders. Si la iglesia de Roma era una iglesia madura, yo estoy seguro que allí habían ancianos. And they would have had deacons. Y creo que también tendrían diáconos. People who served in a special way. Aquellos que servían en esa iglesia de una manera especial. So we might say, Paul, wait a minute. Así que tú tal vez te dirías, Pablo, un momento. Isn't it the job of the officers in the church to admonish people? El amonestar a la gente no es la tarea o la función de los líderes de la iglesia. Are you saying the congregation individually? O tú me estás tratando de decir que los miembros de la congregación individualmente should be admonishing and speaking to one another this deberían way? Amonestarse los unos a los otros. Paul, are you talking about gossip? Pablo, ¿tú estás hablando acerca de chisme? Of course not. Claro que no. He's talking about the responsibility of every Christian for one another. Pablo aquí estaba hablando acerca de la responsabilidad de cada cristiano con el otro. Do you remember what Cain said to God after he had killed Abel? ¿Ustedes se acuerdan lo que Caín le respondió a Dios después de haber matado a Abel? God said, "Where's your brother?" Dios le preguntó, ¿en dónde está tu hermano? What did Cain say? ¿Y qué fue lo que Caín le respondió? Am I my brother's keeper? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? The implied answer to that, from God's perspective, la respuesta correcta a esa pregunta desde la perspectiva de Dios, yes, you are your brother's keeper. Era sí, sí, tú eres el guarda, el cuidador de tu hermano. In the Old Testament, if you saw your neighbor's cow that got out of his yard, en el Antiguo Testamento decía que si tú veías que la vaca de tu hermano se salía del corral, it was your duty to go get that cow and bring it back to your neighbor. Era tu tarea, tu responsabilidad ir y alcanzar la vaca de tu hermano y traérsela. And if there was a responsibility to take care of somebody else's animals, y si había una responsabilidad en cuidar de el animal de tu hermano, how much more important was it to take care of one another? ¿Cuánto más deberíamos de cuidarnos los unos a los otros? So what Paul's telling these people is this. Así que lo que Pablo le estaba diciendo a esta gente es esto. You, as individual members of the Roman church, tú, como miembro individual de la iglesia de Roma, you need to be aware of your fellow members. Tú necesitas estar pendiente de tus hermanos. You need to know them. Tú necesitas conocerlos. You need to know how they're doing. Tú necesitas saber cómo están. Not just their health. No solamente relacionado a la salud. Not just about whether they need money. No solamente relacionado al dinero. But how are they doing in their relationship with the Lord? Sino cómo están en su relación con el Señor. Are they walking in holiness? Si están caminando en santidad. Are they growing in love for God? Si están creciendo en amor con Dios y el uno al otro. You see, this assumes that the church knows each other. Porque Pablo asumía que los miembros de la iglesia deben de conocerse el uno al otro. They don't just come on Sunday and leave. Los cristianos no solamente deben de venir a la iglesia el domingo e irse. They know each other. Deben de conocerse. They care for each other. Deben de preocuparse, de interesarse el uno por el otro. As they have opportunity, they try to see each other outside of Sundays and other meetings. Cada vez que tuviesen la oportunidad, deberían de verse fuera de la iglesia, no solamente verse los domingos en la iglesia. Now, what's the tool for doing this admonition? What do you use to admonish? Ahora, Pablo nos dice que debemos de amonestarnos los unos a los otros. Pero la pregunta es esta. ¿Cuál es la herramienta o cuál es el medio que nosotros debemos de utilizar para amonestarnos los unos a los otros? The scriptures. Las escrituras. The word of God. La palabra de Dios. Not our opinions. No nuestra opinión. That's when we start gossiping. Ahí es cuando comenzamos a chismear. If our minds are under the government of the word of God, si mi mente está bajo el gobierno de la palabra de Dios, and we love that person, y amamos a esa persona, like we should love them, como deberíamos de amarlos, as our fellow Christian and brother, como nuestro hermano cristiano, then we will want to help them with the scriptures. Entonces nosotros vamos a querer ayudarlo con las escrituras. Second thing is, why do we do this? Ahora, lo segundo es por qué nosotros hacemos esto. Two reasons. Dos razones. We admonish to help that individual. Nosotros amonestamos a nuestros hermanos con a nuestro hermano con el fin de ayudarlo. Maybe they need correction on something. Tal vez él necesite corrección en algo. Some point of doctrine. En algún punto doctrinal. Some way they're behaving or living. O en alguna manera de vivir, una área de su vida. Maybe they're discouraged. O está desanimado. Maybe they're offending people and they don't know it. O tal vez anden ofendiendo a otros y no se da cuenta. So we want to help them. Así que nosotros queremos ayudarle. We want to see them mature. Nosotros queremos verles madurar. And that brings me to the second reason we do it. Y esto me lleva a la segunda razón por la cual hacemos esto. We do it for the glory of Christ. Nosotros nos amonestamos los unos a los otros por a Christian church. Nosotros nos llamamos iglesia de Cristo. We have the name of Christ on us. Tenemos el nombre de Cristo sobre nosotros. Dear friends, it's our duty and privilege. Y queridos hermanos, es nuestra tarea y privilegio. If we call ourselves Christians, si nosotros nos llamamos cristianos, to look and act as much like Jesus Christ, debemos de mirarnos y actuar como Jesucristo lo más que podamos. For his glory, para su gloria, and for the testimony to the world, y para el testimonio al mundo. We want people to come into our church. Nosotros queremos que la gente venga a nuestra iglesia. We want them to see how we behave with nosotros one another. Nosotros queremos que ellos vean cómo nos tratamos los unos a los otros. We want to see them welcomed among us. Nosotros queremos recibirlos en medio de nosotros. We want them to come to know the Lord Jesus. Nosotros too. Deseamos que los que están afuera vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesús. So that's why we admonish them. Y por esta razón es que nosotros nos amonestamos los unos a los otros. And it's a tremendous evidence of maturity. Y esta es una tremenda evidencia de madurez en la iglesia. So it's not just the pastor's job. Así que la amonestación no es solamente la tarea del pastor. When we see a problem and know there's something that needs attention. Cuando nosotros veamos un problema en medio de la iglesia que necesite ser resuelto, we have the privilege of going ourselves and talking to them. Nosotros tenemos el privilegio de ir nosotros mismos y hablar con ese hermano. Now, it's not just Paul that says this. Ahora, no fue solamente Pablo el que dijo esto. But in Matthew 18, the Pero Lord en Jesus Mateo talks 18, about it. Jesucristo habla acerca de esto. He says, if your brother is sinned, Jesús dijo, si tu hermano peca, whether it's against you or anybody else, ya sea en contra de ti o de otro, or you think that that person is sinned, o que tú crees que esa persona ha pecado, you're to go to that person individually. La Biblia dice que tú personalmente debes de ir a esa persona. And you say, what's this that I hear? Y preguntarle, hermano, ¿qué es lo que pasó? Has so and so really happened? ¿Es cierto que esto y esto y esto sucedió? Is this what you said? ¿Es cierto que tú dijiste esto? So you find out if it's true or not. Así que tú personalmente ve a la persona y asegúrate que lo que se ha dicho sea verdad. And if it is, y si es verdad, you talk to them about it. Tú habla con él acerca de eso. You try to help them see that's wrong. Ayúdalo a que él entienda que lo que hizo está mal. And they need to repent. Y que necesita arrepentirse. If they won't listen to you, ahora, si no te quiere escuchar, what do you do then? Entonces, ¿qué tienes que hacer? You go get another Christian brother or sister. Ve y consíguete otro hermano. And you bring that person and talk to this person. Y tráelo y ve y habla con ese hermano. And you try to convince them of the situation. Y con tu otro hermano trata de convencerlo del error en que se encuentra. And try to bring them to repentance. Y llevarlo al arrepentimiento. If they won't listen to the two of you, y si no quiere escucharles a ustedes dos, then you tell it to the church. Entonces tú vas y le dices a la iglesia. And when you tell it to the church, y cuando tú le dices a la iglesia, it means you're telling it to the elders in the church. The eso quiere decir que tú vas y hablas con el pastor, con los ancianos de la iglesia. It's the third step, not the first step. Ese es el tercer paso, no el primero. So Paul's just telling these Roman Christians, así que aquí vemos a Pablo decirle a estos hermanos romanos, I'm convinced you're full of goodness and knowledge. Yo estoy convencido que ustedes están llenos de bondad y de conocimiento. And so therefore you're able to do this admonishing of one another. Y por esta razón creo que ustedes están capacitados de amonestarse, exhortarse los unos a los otros. So that's the first thing that Paul says is a sign of a mature church here. Así que el amonestarse los unos a los otros es la primera señal que Pablo habló que se manifiesta en una iglesia madura. The second thing is this. Lo segundo es esto. A maturing church is generous. Una iglesia madura es generosa. With their money. Con su dinero. And with their time. Y con su tiempo. For the church of Christ. Para la iglesia de Cristo. Here's Paul's argument in this passage. Aquí vemos el argumento de Pablo en este versículo. He says, I'm taking an offering to Jerusalem. Pablo le dice, voy a llevar una ofrenda a Jerusalén. Where did he get the money from the offering? Pregunto, ¿de dónde Pablo consiguió esa ofrenda para llevarla a Jerusalén? He collected it from all these Gentile churches all over Macedonia, which is north of Greece. Él la recogió de todas las iglesias gentiles que se encontraban en la región de Macedonia. And why did he take up this offering? ¿Y por qué Pablo recogió esta ofrenda? Because the saints in Jerusalem were suffering. Porque los santos que vivían en Jerusalén estaban sufriendo. A lot of them had lost their jobs because they were Christians. Muchos de ellos habían perdido su trabajo por causa de Cristo. Remember, almost all of them were Jewish. Recuerden que los que vivían en Jerusalén, todos ellos eran judíos. So when they believed in a crucified Messiah, así que cuando ellos creyeron en el Mesías crucificado, they'd be thrown out. A ellos los echaron. And they'd be persecuted. Y empezaron a perseguirlos. Put in prison. Los colocaron en prisión. And so the church had scattered. Así que la iglesia fue esparcida. And it was poor. Y por esa razón estos hermanos, por esa persecución, vivían en pobreza. Now, what did the churches in Macedonia have to do with the church in Jerusalem? Ahora pregunto, ¿qué tenían que ver las iglesias en Macedonia con los hermanos que estaban en Jerusalén? The answer is everything, humanly speaking. La respuesta es, humanamente hablando, en todo. The gospel came to them from Jerusalem. El evangelio llegó a estos hermanos de Macedonia, de Jerusalén. There wouldn't have been any churches if it hadn't have been for no the people hubiese in Jerusalem. Habido iglesia en Macedonia si no hubiese sido por la gente de Jerusalén. So Paul says this. Así que Pablo dijo esto. As they brought you the truth of Jesus Christ and eternal life. Así como los hermanos que están en Jerusalén les trajeron la verdad acerca de la salvación en Cristo Jesús. It's only fitting that you benefit them with your money. Lo menos que usted pueden hacer por estos hermanos de Jerusalén es beneficiarlos a ellos con su dinero. In their time of need. En el tiempo que están de necesidad. That's fair. Y eso es justo. That's just. Eso es justo. And so Paul has no problems with saying to them. Así que Pablo no tuvo ningún problema en decirles a ellos that there's an obligation to support the work of the ministry. Que había una obligación en apoyar la obra del ministerio. So a maturing church. Así que una iglesia madura. If it isn't already, si no está lista, will begin to support its own ministry. Va a comenzar a apoyar, a sostener su propio ministerio. It will seek to support a pastor who can full-time study the Word of God to bring the Word of God to his people. Una iglesia madura se va a interesar en sostener a su pastor para que él se dedique completamente a la palabra y a la obra del ministerio en la iglesia. That's what the New Testament expects. Eso es lo que el Nuevo Testamento espera o explica. Of a mature church. Espera de una iglesia madura. The other thing that a mature church in regard to giving will do. Lo otro relacionado en el dar que una iglesia madura hace. It will take care of its poor people as much as possible. Es que esa iglesia madura va a cuidar de sus miembros que están en una condición de pobreza. The church will know where there's need. La iglesia va a saber en dónde hay necesidad. Among the members. En medio de los miembros. And part of their offerings will be set aside for poorer people. Y parte de la ofrenda que se colecta en la iglesia se va a sacar una parte para ayudar a esos miembros que están en problemas financieros. People who've lost their job. Hay hermanos que han perdido su trabajo. Or for whatever reason are in financial need. O por cualquier razón se encuentran en necesidad financiera. Brothers and sisters, this brings glory to Christ. Hermanos en Cristo, el hacer esto en la iglesia le trae gloria a Jesús. Again, it's not new with the New Testament. Ahora, esto no es algo nuevo en el Nuevo Testamento. In the Old Testament, the Lord said, "You will always have poor people with you." En el Antiguo Testamento, la palabra dice que el Señor les dijo, "Ustedes siempre van a tener pobres en medio de ustedes." And you're to know who they are and to help them. Y usted debe de saber quiénes son esos pobres para ayudarlos. Needs in the church are a test. Las necesidades en la iglesia son una prueba. Will we prove that our wallet belongs to God as well as our soul? Donde nosotros probamos que nuestra cartera le pertenece a Dios, así como nosotros le pertenecemos a Él. How quickly we say, I belong to the Lord, body and soul. ¿Qué tan fácilmente nosotros decimos, yo le pertenezco al Señor, alma y cuerpo? Until it comes to my money. Hasta que me hablan acerca de mi dinero. Who gave us the ability to earn our money? ¿Quién es el que nos da la habilidad de hacer dinero? Or if we inherited money, where did it come from? Todo el dinero que nosotros ganamos o lo que tenemos, pregunto, ¿de quién viene? It's God's blessing. Son las bendiciones de Dios. Money, dear friends, is a tool. El dinero es una herramienta. It's not good in itself. El dinero no es bueno en sí mismo. It's good as a tool. Es bueno como una herramienta. And in the church we'll use it for good or we'll use it for ourselves. Y la iglesia lo debe usar para hacer el bien o para sostener las necesidades del ministerio. I'm not saying we shouldn't take care of our needs. Yo no estoy diciendo que nosotros no debemos de proveer para nuestras necesidades. I'm not saying that we should starve ourselves. Yo no estoy diciendo que nosotros debemos de dejarnos morir de hambre por darlo todo. Or that we should even use some of our money for our personal enjoyment. Yo no estoy diciendo que nosotros no podemos utilizar parte de nuestro dinero para disfrutarlo. But when we know there are needs in the church, pero cuando nosotros sabemos que hay necesidad en la iglesia, a mark of a maturing church is they give. La marca de una iglesia madura es dar para proveer la necesidad de la iglesia. Very often in the history of the Christian church, en la historia de la iglesia cristiana, God has used generous giving Christians. Usualmente vemos que Dios ha usado a cristianos generosos to begin works among poor people or sick people or refugees, para comenzar obras en medio de personas pobres, enfermas o refugiados, in the name of Christ, en el nombre de Cristo, and have built the church. Y han edificado una iglesia. One more comment on this. Un comentario más acerca de este punto. At the end of Philippians, al final del libro de Filipenses, Paul compliments them on the way they gave Pablo, for the ministry. Pablo los felicita a ellos de la manera que ellos dieron para el ministerio. He said, "You are the only church in Macedonia who joined in giving." Pablo les dice, "Ustedes son la única iglesia en la región de Macedonia que se dispusieron a dar." So you see this problem of generosity and giving. Ustedes pueden ver este problema que hay en la generosidad de dar. Aflicción con perros. Giving generously has been an old problem in the church. Dar generosamente ha sido un problema bien viejo en la iglesia. So Paul says you're able to admonish one another. Así que Pablo les dijo, ustedes tienen la capacidad de amonestarse los unos a los otros. And because you're full of goodness, y porque ustedes están llenos de bondad y conocimiento, he was confident that they will be generous people as well. Pablo les estaba afirmando de que ellos también deberían de ser generosos. But there's one more mark in this passage of a maturing church. Pero en este pasaje encontramos una marca más de una iglesia madura. And we find it in the last part of the chapter. Y lo encontramos en la última parte de este capítulo. Paul is an apostle. Pablo era un apóstol. When he became a Christian. Cuando él se volvió cristiano, he was told that he would suffer for the name of Christ. A él se le dijo que iba a sufrir por el nombre de Jesús. He said, "Everywhere I go, I know there's suffering that's waiting for me." Pablo sabía que a cualquier lugar que fuese, sufrimiento le estaba esperando. Paul didn't come to Christ to have a perfect life and a happy life and a rich life. Pablo no vino a Cristo para tener una vida perfecta, una vida feliz y una vida rica. In fact, in Philippians 3, he says, "I've lost everything for the sake of Christ." Inclusive Pablo dice que él lo tiene todo por basura, que lo ha perdido todo por amor a Cristo. And he wasn't complaining. Y él no se estaba quejando. But the apostle Paul asked the saints to pray for him. Pero aquí vemos que el apóstol Pablo le pide a los santos que oren por él. He didn't ask them to pray because he didn't know what to do next. Él no les pidió que orasen por él debido a que él no sabía qué hacer. He asked them to pray because that's the privilege of the church, to pray for its leaders. Él les pidió a ellos que orasen por él porque ese es el privilegio que la iglesia tiene del orar por sus líderes. A maturing Christian, un cristiano maduro, and a maturing church, y una iglesia madura, are praying people. Es una iglesia de oración. They pray about everything. Ellos oran por todo. And they're full of praise and thanksgiving to God. Y están llenos de alabanza y agradecimientos hacia Dios. The Lord Jesus prayed for his disciples. El Señor Jesucristo oró por sus discípulos. And he prayed for those who would believe on him through their testimony. Y oró por aquellos que iban a creer por el testimonio de sus discípulos. And he knew those disciples would be transformed when the Holy Spirit came on them. Y Jesús sabía que sus discípulos iban a ser transformados cuando el Espíritu Santo viniese sobre ellos. But he still prayed for them. Pero con todo y eso, oró por ellos. And all throughout Paul's letters. Y a través de todas las cartas de Pablo, he's asking his churches to pray for him. Vemos que él les pide a las iglesias que oren por él. He took nothing for granted. Él no tomaba nada en vano. And he knew that if they were praying for him, y él sabía que si las iglesias oraban por él, that they were engaged in the struggle for the gospel. Ellos, esas oraciones iban a abrir puertas para el avance del evangelio. They would be thinking about something other than their own personal needs. Y ellos iban a estar pensando en algo más que sus necesidades personales. They would be thinking about the advance of the gospel ellos in the world. Ellos iban a estar pensando en el avance del evangelio en el mundo. Dear people, your pastor and leaders need your prayers. Queridos hermanos y hermanas, su pastor y sus líderes necesitan de sus oraciones. Very often pastors don't ask their people to pray for them. Por lo regular nosotros vemos a pastores que no le piden a su congregación que oren por ellos. And sometimes they can give the impression they don't need your prayers. Y algunas veces estos pastores dan la impresión de que ellos no necesitan de la oración de la congregación. That's not the way the Apostle Paul was. Pero así no era el apóstol Pablo. He wanted their prayers. Pablo quería He asked for their prayers. Que los hermanos oraran por él. Pablo le pedía a los hermanos que orasen por él. And in this particular passage, y en este versículo en particular, he's asking them to pray for two things. Pablo les pide a ellos que oren por él por dos cosas. The first is that he would be delivered from rebellious men when he went to Jerusalem. La primera razón que él les pide a ellos que oren por él es para que sea librado de los rebeldes que están en Jerusalén. Paul knew that God could deliver him. Pablo sabía que Dios podía liberarlo. But Paul knew that God, pero Pablo sabía que Dios, who knows all things, el cual sabe todas las cosas, and who has determined all things from eternity, el cual conoce todas las cosas desde la eternidad, and to God there's nothing new, que para Dios no hay nada nuevo. So God knew how Paul was going to do in Jerusalem. Dios sabía cómo la iba a pasar Pablo en Jerusalén. And Paul could have said, well, since God knows and it's going to happen, I don't need to ask for prayer. Y Pablo había podido decir, ya que Dios lo sabe todo y qué va a pasar, pues no hay necesidad de que yo pida oración. So why did he ask them to pray? Entonces, ¿por qué Pablo les pidió que orasen por él? Because it's an amazing thing. Porque es algo maravilloso. But God works out his eternal purposes. Que como Dios obra en sus propósitos eternos, very often, usualmente, often, not usually, but often. What is often? A menudo. Huh? A menudo. Usualmente a menudo. Okay, same word, good. Sí. Just so we're getting this across. Through the prayers of his people. Pablo, Dios, en sus propósitos eternos, obra a menudo a través de las oraciones de su pueblo. That's amazing. Esto es algo maravilloso. God wants to hear us pray for Dios our leaders. Quiere oírnos a nosotros orar por nuestros líderes. The other thing Paul asked for here, lo otro que Pablo pidió aquí que orasen, is that the saints in Jerusalem will find this offering acceptable. Fue que los santos en Jerusalén hallasen esta ofrenda aceptable. In other words, that it will be a blessing to them. En otras palabras, que esta ofrenda les fuese de bendición para ellos. And again, we could say, Paul, don't you know it's going to be a blessing because they're getting money? Y otra vez nosotros podríamos decir, pero Pablo, ¿cómo no les va a ser de bendición esa ofrenda si van a recibir dinero? It's got to be a blessing. They've got to like it. Tiene que serles de bendición. Les tiene que gustar. He takes nothing for granted. Pero Pablo no tomaba nada en vano. Because it's the same Paul, porque este mismo Pablo, who says in everything, que dijo que en todo let your requests be made known unto God. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. In everything. En todo. He says, pray without ceasing. Pablo dijo, oren sin cesar. Why? ¿Por qué? Why is this a sign of a mature person in a mature church that they pray? ¿Por qué la oración es una señal de un cristiano maduro, de una iglesia madura? Perhaps more than any other reason. Más que cualquier otra razón. It's because it shows that we're depending completely on God when we pray. Porque cuando nosotros somos hombres, mujeres e iglesia de oración, esto muestra que dependemos totalmente de Dios. So when you pray for your pastor and leaders, así que cuando tú oras por tu pastor y tus líderes, you're acknowledging that if God doesn't bless them, tú estás reconociendo que si Dios no los bendice, if he doesn't give them the knowledge and the si wisdom Dios no and les the power, da la sabiduría, el conocimiento y el poder, if he doesn't make their words effective, si Dios no hace que su que lo que ellos hacen haga efecto, for the individuals and the church as a whole, para los miembros y la iglesia como todo, why should we expect God to bless it? Entonces, ¿cómo esperaríamos nosotros que Dios los bendiga? And what we're doing when we don't pray, y lo que hacemos cuando no oramos, we're treating the ministry as if it works like turning on your car engine with a key. Es que nosotros estamos tratando nuestro Nosotros estamos tratando el ministerio como el encender un carro. Sí. Or doing something automatic like turning on the water. Hacer algo automáticamente como abrir la llave del agua. Of course God's going to bless his word. Dios va a bendecir su obra. We've got a great pastor. Nosotros tenemos un gran pastor. He loves the scriptures. Él ama las escrituras. He teaches us the scriptures. Él nos enseña las escrituras. It's got to make the church mature. Él tiene que hacer la obra para que la iglesia madure. And although we wouldn't say the words out loud, say it again. Although we would not say the words aloud, de otra manera nosotros no diríamos estas palabras fuertemente. Basically what we're saying is, básicamente lo que estamos diciendo es, I don't need to pray. No necesito orar. God will do what he's going to do. Dios va a hacer lo que él tenga que hacer. And we start depending on the pastor instead of on God. Y comenzamos a depender del pastor en vez de depender de Dios cuando no oramos. Let me ask you individually. Déjenme les hago esta pregunta individualmente. Are you growing up as a Christian? ¿Están ustedes creciendo como cristianos? Do you love God more now than you did 6 months ago or a year ago? ¿Estás tú amando a Dios más de lo que lo amabas hace? And what's the evidence that you do? ¿Y cuáles son las evidencias que manifiestan eso? Do you love one another more than you did a year ago? ¿Se están amando los unos a los otros más de lo que lo hacían hace un año? Are you growing in your knowledge of the scriptures? ¿Están creciendo en el conocimiento de las escrituras? Of the doctrine that the scriptures teach. ¿De las doctrinas que las escrituras enseñan? And while you learn the doctrine, y mientras tú aprendes las doctrinas, are you growing in humility? ¿Estás creciendo en humildad? Are you becoming more poor in spirit? ¿Te estás volviendo más pobre de espíritu? More meek. ¿Más manso? Do you hate sin more and love righteousness more? ¿Aborreces más el pecado y amas más la verdad? You see, those are the marks of growing in the estas love of God. Estas son las marcas o las evidencias del crecimiento en el amor de Dios. And are you ready to admonish one another? ¿Están ustedes listos para exhortarse los unos a los otros? Are we ready to do the work that a mature church does? ¿Estamos listos para hacer la obra de la que una iglesia madura hace? And how about our giving? ¿Y qué acerca del dar? God doesn't ask you to give what you don't have. Dios no te pide que des lo que no tienes. He's not asking a person to impoverish themselves for the church. Dios no le va a pedir a nadie que se empobrezca para dárselo todo a la iglesia. He's saying to give what you can. Dios lo que te dice es dad lo que puedas. Paul said God loves a cheerful Pablo dice que Dios ama al dador alegre. When you give the offering, cuando tú das tu ofrenda, it's an act of worship. Es un acto de alabanza, de adoración. Just as much as singing is. Igual que cuando tú cantas. Or listening to the word read and preached. O cuando tú escuchas la palabra ser leída o predicada. It's part of our worship. Es parte de nuestra adoración. And how is your prayer life? ¿Y qué acerca de tu vida de oración? Can you start the day without talking to God? ¿Tú eres de los que comienzan el día sin primero hablar con Dios? Can you just get up and go out and go to work without talking to God? ¿Tú eres de los que simplemente se levantan, se arreglan y se van al trabajo sin hablar con Dios? He kept you through the night. ¿Te guarda Él durante la noche? He provides you with the ability to work. Él es el que provee la habilidad para que trabajes. He gives you the money to buy your food Él and te clothing. Da el dinero para que compres tu alimento y tu ropa. Is there not a word of thanks? ¿No tiene que haber una palabra de agradecimiento hacia Él? Praise to this God for His mercy. Alabanza a este Dios por su misericordia y gracia. And how about in your marriages? Are you praying together, husband and wife? ¿Y qué tal en tu matrimonio, esposo y esposa? ¿Están orando juntos? And with your children, are you praying? ¿Con tu familia, con tus hijos, están orando como familia juntos? Are you praying for their salvation? ¿Están orando por esta salvación? So that God will change their hearts. Para que Dios cambie el corazón de tus hijos. ¿Están orando por eso? And give them a hatred for sin. Y les ponga aborrecimiento en el por el pecado en sus corazones. And a love for Christ. Y amor por Cristo. And are you praying as churches? ¿Están orando como iglesia? Do you come together to pray and ¿Se reúnen a orar, a buscar las bendiciones del Señor? I pastor a very small church. ¿Richmo? A very small church. Yo pastoreo una iglesia muy pequeña. We have 14 members. Tenemos 14 miembros. And very rarely do we have more than 20 people on Sunday morning. Y muy rara vez. En los cultos del domingo de la mañana reunimos 20 personas. Every other Wednesday. Cada 15 días o cada miércoles. The men meet for prayer in our church. Los hombres se reúnen a orar en mi iglesia. The other week, the women meet for prayer. Y el miércoles siguiente se reúnen las mujeres. They pray for me. Ellos oran por mí. They pray for our elders. Ellos oran por nuestros ancianos. They pray for one another. Ellos oran los unos por los otros. They pray for our missionaries. Ellos oran por nuestros misioneros. They pray for you. Ellos oran por ustedes. They don't know you by name. Ellos no los conocen por nombre. They don't know the names of your churches. Ellos ni siquiera conocen el nombre de tu iglesia. But they know God's at work in Cali, Colombia. Pero ellos saben que Dios tiene una obra aquí en Yumbo. And they're thrilled that I'm down here. Y ellos están emocionados de que yo esté aquí. To encourage you. Para animarles. And to find out how things are going. Y de darme cuenta cómo la están pasando ustedes. So I can take the news back to them. Para que yo pueda llevarles a ellos el reporte. And they will be thrilled. Y ellos puedan they will give thanks to God for what darle he's doing. Gracias a Dios por lo que Dios está haciendo aquí. And our people go through tremendous. Y déjenme decirles que mi congregación también pasa por momentos difíciles como ustedes los pasan. Their circumstances haven't changed. Circunstancias que todavía no han cambiado. Sometimes they get worse. Inclusive se ponen peores. God gives them grace to endure. Pero Dios nos da la gracia para perseverar. He gives them joy. Y nos da gozo. And they love one another. Y ellos se aman los unos a los otros. I can't imagine pastoring somewhere else. Yo no me puedo imaginar pastoreando a otros. The Lord wants to do that for every one of you and for your churches. Y el Señor quiere hacer eso por cada uno de ustedes y por sus hijos. So let me encourage you as we review what we've learned tonight. Así que déjenme animarles en esta noche. A maturing church is full of goodness and knowledge. Concientizándoles que una iglesia madura, es una iglesia que está llena de bondad y de conocimiento. They know the scriptures. Conocen las escrituras. They love the scriptures. Aman las escrituras. They are praying people. Son un pueblo de oración. They are giving people. Son generosos. And they are willing to admonish one another. Y saben exhortarse y amonestarse los unos a los otros. May the Lord bring us all to full maturity in Christ. Que el Señor nos lleve a la plenitud de la estatura de Cristo Jesús. Amen. Amén.